para las Mercedes me encontré a Pedro José. Con su cachimbo de oro fume usted, que yo fumé. Acuye, acuye, acuye, acuye. Una vieja que bailando dio más de 40 vueltas. El tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando. Acuye, acuye, acuye. Oh, yeah.